Mundofonías. Mundofonías. Hola, escuchas Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, y que en esta ocasión, estas fechas de final de año, seguimos repasando los discos favoritos de este año 2016. Concretamente oímos a Mohamed Abosekri, un laudista egipcio con su disco Karkadé, que quiere decir hibisco, del que oíamos el tema El Sakia, y con él hemos acabado la revisión de discos favoritos, discos como tal, es decir, discos no recopilatorios, y que son en total 12 favoritos de Mundofonías del año 2016. Seguiremos de todas formas revisando los favoritos dentro de la categoría de recopilaciones. Así es, seguimos explorando estas músicas que caracterizan Mundofonías, músicas del planeta, músicas populares del mundo, y en este caso en estos programas especiales revisando los discos favoritos del año. Como decía Araceli, acabamos ya con los discos originales, por así decir, del año, y vamos con los recopilatorios. Desde el año pasado hemos establecido 12 discos originales y 4 recopilatorios más o menos para elegir entre todos los discos que suenan en el programa durante el año, y vamos con el primero de los recopilatorios. Seguimos en África, seguimos más o menos hacia el norte del continente, aunque en este caso nos vamos hacia occidente, hacia Mali, con una recopilación que ahonda en las expresiones populares que muchas veces se ven en peligro, y eso se refleja en el título del disco, Every Song Has Its End. Toda canción toca su final. Sonic Dispatches from Traditional Mali es el subtítulo. Entregas sonoras o sónicas desde el Mali tradicional. Una música que suena así de sugerente. Escuchábamos al grupo Ekansam, esta pieza cuyo título aparece en francés, Le Souvenir, el recuerdo, aunque ellos, como veis, pues no están cantando en francés. Es una música que aparece en el recopilatorio Every Song Has Its End, toda canción tiene su final, Sonic Dispatches from Traditional Mali, entregas sonoras desde el Mali tradicional, un recopilatorio elaborado por ese estudioso y activista cultural como es Paul Chandler, recogiendo esas expresiones que, según él, pues también están en peligro de extinción, por así decir. Son formas musicales muy originales y que además abarcan diversos puntos dentro de ese inmenso territorio, no solo geográfico, sino también cultural, de una gran diversidad que es Mali. Esta pieza, por ejemplo, venía del norte y es, como digo, uno de los favoritos de Mundofonía, es uno de los Favis, en este caso en el apartado de discos recopilatorios. Seguimos con más música de este disco recopilatorio. En este caso vamos hasta la ciudad de Niafunké, a las orillas del río Níger, para escuchar la música de Kimsi Bokum, Afel Bokum y Hama Sankare, con la canción Nianju Guarde. Escuchábamos esta pieza que nos acercaba Kinsey Bokun, Afel Bokun y Hama Sankare. Quizá Afel Bokun es precisamente el músico más conocido de los que participan en este disco, Every Song Has Its End, Sonic Dispatches from Traditional Mali, esa canción que tiene su final, esas músicas ocultas, podríamos decir, en peligro de extinción, esa audiodiversidad que nos muestra este disco respecto a las culturas de Mali, uno de los favoritos, como decimos, de Mundofonías de este año 2016. Hemos escuchado una pieza que nos llegaba del norte de Mali, del pueblo Tuareg o Tamashek. Hemos escuchado esta otra pieza que nos llega desde el pueblo Peul, también conocido como Fula, Fulani, Fulbe, tiene diversos nombres como se ve. Y vamos ahora con una muestra de la cultura Bambara. Bina Kumaré y Madu Diabaté son quienes nos acercan esta otra pieza, incluida en este mismo disco, Every Song Has Its End, este recopilatorio del sello Glitterbeat sobre músicas desconocidas que nos llegan desde Mali, otro de los favoritos, como decimos, de Mundofonías, otro de los Favis 2016. Sahel in Eredu, Honey, what you're a teacher.

Seguimos en Mundofonía, seguimos con los favoritos del año 2016, los Fabis, que seguimos entregando virtualmente desde estos micrófonos, esos discos favoritos, originales y también recopilatorios, como los que estamos repasando en este programa. Y hemos continuado en África, en este caso con grabaciones publicadas por el sello Okora, el sello de la radio pública francesa Radio France. Se trata de la antología de la música de los pigmeos Aka. Los pigmeos Aka, al igual que otros pueblos, bajo esa denominación genérica de pigmeos, han desarrollado unas polifonías y unas formas de expresión musical realmente interesantes, curiosas, sutiles y sofisticadas. Esas voces absolutamente fascinantes. Y, por ejemplo, los pigmeos Aka es un pueblo que se extiende a través de diversos países como Congo, Centro África, etcétera, entre otras cosas porque ellos estaban antes de que se dibujaran las fronteras en el propio continente africano. Estas grabaciones son de los años 70, grabaciones históricas que se reeditan en este año 2016 por el sello Okora, como digo. La situación en África, pues bueno, ha sido muy azarosa desde esos tiempos. La República Centroafricana también está en un estado bastante complicado, una situación bélica, y bueno, no sabemos hasta qué punto estos pueblos y estas músicas sobreviven en nuestros días, esperamos que sí, y desde luego, pues por lo menos aquí tenemos las grabaciones para poder escucharlas. Es una muestra única, dado que yo creo que es difícil que se puedan reproducir estas músicas si no es a través de sus intérpretes originales, estos artistas, que además vemos que no hay una diferencia entre artistas y público en estas comunidades. Todo el mundo canta, todo el mundo participa, todo el mundo es artista, y creo que es un buen modelo de sociedad para proponer en un momento dado. Esta pieza es una de las que pertenecen al repertorio de adivinación, música de adivinación, y se titula Dille. Pues ciertamente Mundofonías nos gusta la música hecha en sí misma con afán artístico, pero también nos interesa muchísimo la música que es de uso cotidiano, la música que utilizan los pueblos del mundo en sus quehaceres y en sus ritos. Por ejemplo, el rito de despedida de este pueblo Aka, con esta canción en la que dan la despedida al fallecido de cuerpo presente, Boyiwa. Oh, yeah. Seguimos en Mundofonías repasando los discos favoritos del año 2016, y en este caso sobre todo discos recopilatorios, como este dedicado a música de África Central, antología de la música de los pigmeos Aka, del sello Okora Radio France. Maravillosas y fascinantes filigranas vocales las que escuchábamos en este disco, y de esta placidez que podríamos decir nos ha dejado esta música, pasamos a un estado de agitación con el próximo disco que vamos a escuchar. Es el recopilatorio que recoge la carrera a los 20 años de la Fanfare Chocarlia desde Rumanía, ese espléndido grupo, esa fanfarria metálica de gitanos rumanos que nos visita precisamente con la pieza que ellos eligieron para dar nombre a su grupo, Chocarlia, es decir, Alondra. Es la Fanfare Chocarlia. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Nyatigi Musa Jose mi ane wani iwe akenda Hemos vuelto a África después de oír la fanfare de Carlia. Seguimos con otro disco recopilatorio, Urgent Jumping, otro de los favoritos de Mundofonías de 2016. Son grabaciones realizadas principalmente en Nairobi, Kenia, en los años 70, como por ejemplo esta que oíamos, el tema Rose Atieno de los Kauma Voice Band. Música sumamente atractiva y vivaracha la que aparece en este recopilatorio, que recoge esas músicas grabadas en Kenia, en Nairobi, allá por los años 70 principalmente. Urgent Jumping, East African Musiki Wadansi Classics, esos clásicos de la música y el baile. Hemos estado repasando los favoritos de Mundofonías del año 2016, tanto los discos originales, 12 discos, como los recopilatorios, estos cuatro últimos discos que repasábamos en el programa de hoy. Si queréis ver la lista completa, la tenéis en nuestra web mundofonías.com. Allí podéis escuchar también los programas previos cuantas veces queráis y repasar sus contenidos. Nos podéis contactar en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com y nos encontráis también en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Nos vamos a despedir con otra de las piezas de este disco. Se trata de la orquesta Super Jumbo y esta pieza titulada Jenga, con la cual ponemos punto y final a esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos a la Celi Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 44 emisoras que conectan con nosotros a lo largo y ancho del planeta. Nos escuchamos en la próxima edición de Mundofonías. Hasta dentro de muy poquito. ¡Salud! Nini mamara na lobaninia Yenga okay na boy ko baby sa kombona nga yenga Yenga Yenga Yenga Yenga na sina lebi Yenga Yenga Yenga na sina lebi na boy ko yo pamara chéri yenga di bela goyo kombona kase miloni Na boy konyo kwa mara, na boy ba decision Ibala ya bo mwana o chaka pour soi Yenga, yenga, yenga na sina lebi Yenga, yenga, yenga na sina lebi Na leke na vantur, seli ya pepe li gany maboko Na limito solo la A ABC gai sagona yon zoka uzana taro Mwe o yenga o kamwisi Yenga, yenga, yenga na sina lebi Yenga, yenga, yenga na sina lebi Lokali Ibala royo, ma pona kase mironi Na boy konyo kwa mara, na boy ba decision Ibala ya bo mwana o chaka pour soi Yenga, yenga, yenga na sina lebi Yenga, yenga, yenga na sina lebi Depa César, César qui appartient à César les gars. Yenga okay na loba hani nye na tiga ni se koga ni sali bala koyo kale la le la na loba loba na yebi sabaniga na yeba kaga nyonso go go go se pasi amo kiri na loba hani nye yenga. Allez Guigui, symbolisez. Allez Samy, symbolisez. Allez Guigui, allez-y avec Kabea. T'en fais pas Philo. Allez, super Jumbo, Jambation. Johnny, Johnny, t'en fais pas. Y'a l'Africa Nova, l'Africa Nova l'appareil. Allez, allez. T'en fais pas Medico. Et Biggie. Oh yenga na le bigi, oh na le bi yenga gaga, oh na le bi mon amour, oh yenga gaga gaga, oh yenga gaga gaga, oh na choka gaga, na choka mi mweza koe, oh yenga mama gaga. Yenga mama, oh yenga mon amour, yenga mama. Ne t'en fais pas. Oh,